¿La calidad o la cantidad? Sepa la chingada. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, barra chula! Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com. Bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, MC Vida Culera, dándole las bienvenidas y cagándole desde el principio, esperando que llegues hasta el final de este pequeño y corto programa. Lo que acabamos de escuchar es Coma, es un disco que NAS contiene tres canciones. Lo compré cuando fui a una tocada de... fui a ver yo a dos bandas, que era Dicronio y Bastardigan, creo que era la otra, y no me acuerdo el nombre de la otra, pero bueno, son de Hidalgo, ¿no? O sea, acuerdo. Esos vatos, le estoy insistiendo para entrevistarlos en Segmento Podrido, otro otro proyecto alterno que está dentro de la onda de Sin Antena. Ojalá que lo guachen, es sinantena.com, pues con Z todo junto, sinantena.com. Aparece casi luego en cualquier buscador. Y no es que me las dé de cabrón, sino que soy alguien que continuamente está alimentando la página, ¿no? Desde esta onda del Sin Antena, digo, desde el Sin Licencias, del segmento podrido, de fanzines que escaneo, de fotografías que hago y de demás cositas que voy ahí haciendo y las estoy compartiendo, es dominio público, puedes descargarlas sin ningún tipo de pedo, así es que no hay falla, homies. ¿Qué está? Ah, sí, pues este va a ser un programa muy corto, como lo mencioné, son 3 canciones, justo eso, ¿no? Por eso mencioné, ¿no?, la cantidad o la calidad, ¿no? Creo que siempre es como un tema, bueno, no sé si siempre sea un tema, pero siempre está ahí, ¿no? Bueno, tampoco sé si siempre está ahí, pero pues está chido, ¿no? 3 canciones para un CD. SLP creo que se le llama, ¿no? Bueno, en fin, no sé qué pedo. No pensé que tuviera 3 canciones. La neta es que... no, ahí la cagué yo. Ahora que lo pienso, no sé si lo hubiera comprado sabiendo que nada se tenía 3 canciones. Pero valen la pena, neta, es una banda que está chida. En vivo también es la rifa. Y bueno, por lo general, cuando hago este intento de programa de radio, no sé mucho de las bandas, que nada más sé que tengo el disco o algún otro dato. La neta es que soy muy, muy güey para eso, ¿no? Más que nada ocupo o utilizo los discos, cassettes que sigo comprando, que tenía en mi archivo. Ya me chingué casi todo mi archivo auditivo punk, como dice esta llena. Y ahorita sigo todo comprando, ¿no? Algunos discos me lo siguen regalando las bandas que invito a Segmento Podrido. Pero bueno, lo que quería decir con esto es que lo ocupo para hablar de lo que me va pasando en mi fucking life, en mi vida culera. Que realmente pareciera que la vida se ensaña conmigo, ¿no? Cada pinche desgracia que parece tanto, parece ya ni la Divina Comedia, ¿no? Las peores peripecias que le pasan al periquito Sarmiento a la mexicana. Neta que si les estoy contando, les he contado parte de mis desgracias. Son muy pocos programas que he hecho que me ha ido bien. Y no es que me vaya muy culero siempre, aunque la mayoría de las veces me va muy culero, y sobre todo en las cuestiones de pareja, en las cuestiones luego de proyectos y en las cuestiones del fucking love, del amor. Es de nuevo de la verga. Ahí sí, no hay como que buscarle mucho, ¿no? La neta es que está bien raro esa onda de que pues me vaya bien culero, ¿no? Tanto así que he escrito un pequeño libro tipo fanzine, libro fanzine, tal vez será. Hago también fanzines que se llama No sé escribir y cuando escribo es valiendo verga. También está ahí por si lo quieren descargar. Y pues son las cosas que me han pasado, ¿no? Las desgracias que me han pasado a través de esta miserable fucking life que llevo. Y la mayoría está relacionada con las pérdidas de amor, con las... cuando te batean, y no sé, creo que batear es un término muy chavorruco. Pero bueno, en general es eso. Pensaba hablar de una situación que me pasó, pero mejor lo reservo para otra ocasión, porque pues me latería compartirlo chido, ¿no? Y mejor, haces como un pequeño intro de lo que hago, vamos a escuchar estas dos rolas y ya es todo lo que tengo que decir por el momento. Ya mejor me callo, vamos a escuchar las dos rolas de Coma en su LP. Está chido la... ¿cómo se puede decir? El arte del disco, se me hace muy bonito. Creo que es lo que me llamó la atención sobre todo. Pero bueno, también la música, la neta es que valió la pena. Aunque no lo pienso, valió la pena, neta, topen esta banda. Y si la llegan a escuchar, díganle que Sin Licencia y Segmento Podrido, igual que le caigan para una pequeña entrevista. Los veo con estas rolas, homies. Que se la pasen chido y no tengan una vida tan culera como la fucking life que llevo yo. Cosmic attunement during this period of work and worship.